COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas noches, acá estamos nuevamente en un programa de Oíd mortales. ¿Cómo estás, Luis? Yo bien, ¿y tú? Mejor. ¿Mejor? Sí, mucho mejor, por suerte. Gracias. Mira, entre el té que me hizo Fernando, el operador, el lunes pasado, más todo lo que me cuidaron en mi casa, y bien, por suerte, muy bien, repuesta, mucho mejor. Repuesta. Uh-huh. Y nosotros, hablando de Fernando, lo tenemos aquí, Fernando Tebelli, operando en la rotaguardia.com.ar y Martín Valenzuela en la AM690, a quien le mandamos saludos también. Exacto. Y nosotros también estamos a través de las redes, ahora que son tan populares. Las redes. Estamos atrapados en las redes. Si querés, sí. Si no, no. Depende, bueno, de vos. Muy bien. Pero podemos estar en Oíd Mortales 2011 a través del Facebook o a través de Oíd Mortales 2011 del Twitter, pero siempre les contamos que no somos muy tuiteros, no, que somos más facebookeros. Y si no, nos pueden escribir a través del oidmortales2011@yahoo.com.ar. Perfecto. ¿Y hoy qué nos depara el programa? Y hoy tenemos saludos, porque hoy es un día especial para algunos de los trabajadores de la salud. También hoy es el Día del Profesor, también vamos a hablar. También vamos a hablar un poquito de qué va a ser el Día de la Sanidad, del Día de la Enfermedad de Alzheimer. O sea, tenemos algunos festejitos. Varios días. Exacto. No sé si festejos o recordatorios, más que festejos. Y también vamos a tener la segunda parte del Congreso de Trata, en el que estuvo la psicóloga social María Eugenia Otero, que nos hizo la primera parte el lunes pasado, y hoy completa el informe de este Congreso de Trata que se hizo en la provincia de Córdoba. En Villa María. Exacto, hace unos días. ¿Y qué más, Luis? Y creo que por ahora nada más. ¿Y qué tal si...? Perdón, ¿cómo que nada más? Te llega a escuchar la doctora Mariela Rodríguez Ruiz y te echa. Ah, ¿no así era sorpresa? Ah, ¿sorpresa? Bueno. Ah, bueno, está bien. Tenemos algo de ella, ¿no? Sí, tenemos una sección que inaugura. Que va a inaugurar. Muy bien. Digamos, somos amigas, así que le puedo decir, está como loca con esto. Bueno. Sí. Y entonces, arrancando el programa, ya está la comunicación telefónica. Cristina, vos podés presentar a nuestra día de hoy. Sí, está comunicada por teléfono la psicopedagoga Mónica Herrera. Hola, Mónica, buenas noches. Hola, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En vos queríamos saludar a todos los psicopedagogos y psicopedagogas, ya que hoy es el Día del Psicopedagogo. Exacto, muy bien. Así como también el Día del Profesor. Así también, después los vamos a saludar y vamos a ponerles una canción en especial, también a los profesores. Así que, bueno, contanos un poquito, Mónica, ¿qué es un psicopedagogo? ¿A qué se dedica? El psicopedagogo, si querés también, en algún momento te puedo contar por qué hoy es el Día de la Psicopedagoga. Ah, y dale. Del psicopedagogo. Dale, sí. Bueno, la psicopedagoga se dedica a estudiar a las personas y a su entorno en situación de aprendizaje. Uh-huh. Primero estuvo asociada el estudio de la disciplina de la psicopedagogía al trabajo con niños. Uh-huh. En etapa escolar, uh-huh, ¿no? A raíz justamente de esto, de que trabaja con la persona y su entorno en situación de aprendizaje, se fue construyendo el conocimiento y un tipo de abordaje distinto, y con ello también un objeto, claro, de estudio distinto. Por eso también abarca a la persona durante toda su vida, durante todo el tiempo que uno puede aprender, con lo cual es toda la vida. Claro, y aparte que uno va haciendo distintos aprendizajes. Sí. Pero es cierto esto, que por ahí en el común de nosotros, el psicopedagogo se asocia a los chicos con problemas de aprendizaje, nada más. Claro, sí, queda como restringido a ese ámbito, ¿no? Uno usualmente suele decir, soy psicopedagoga, trabajas con niños. Uh-huh. Entonces, y en escuela, ¿no? También claro, es la otra situación, que el ámbito de trabajo está asociado meramente con lo escolar, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, esto no es así, porque aparte la psicopedagoga no solo trabaja en todo lo que es diagnóstico y tratamiento, sino también en lo que es la prevención, con lo cual el ámbito de trabajo también está asociado a otras áreas. De hecho, uh-huh. hay muchas psicopedagogas trabajando en empresas. Claro. En toda la parte que es capacitación, todo lo que es el diseño de didácticas para armar instructivos, para uh-huh. armar capacitaciones, aparte, bueno, de dictarlas, ¿no? Claro, claro. Y también trabajar en el área de salud, o sea, trabajan en los hospitales. Exacto. En los centros de salud. En el área de salud, que, bueno, es el área justamente en la que yo me desempeño, estrictamente. Yo trabajo en un hospital público, uh-huh. donde justamente mi trabajo en la actualidad y hace unos años no se desarrolla con niños en edad escolar. Bien, precisamente, ¿no? ¿Cómo? Precisamente. Precisamente, sí. Así que... Y contanos de cuál es tu trabajo. Bueno, en la actualidad yo estoy trabajando en todo lo que son los procesos de orientación vocacional, a partir de quinto año hasta adultos uh-huh. que quieren o estudiar algo nuevo o modificar lo que han estudiado hasta ahora o complementar su estudio con alguna capacitación que le produzca alguna posibilidad laboral mayor. Claro. O bueno, generar un cambio en su trabajo actual. Y todo cambio tiene que ver con un aprendizaje, por exacto, eso. Exacto. Ahí eso, están los psicopedagogos. Exacto. Y después, bueno, también desarrollo actividades en el departamento materno-infanto-juvenil y, bueno, ahí trabajo con mamás embarazadas desde el consultorios externos, el curso de preparación para el parto y uh-huh. después, una vez que se atumieron a su bebé en la sala de obstetricia y en consultorios externos de pediatría, junto con el pediatra en el consultorio de niño sano. Ah, tenés un trabajo amplio, digamos, sí. en el hospital. Sí, sí, sí. Y está bueno esto del acompañamiento de las mamás, ¿no? Porque tenemos también muchas mamás adolescentes. Exacto, que, sí. Que está bueno que haya una guía también desde un psicopedagogo, ¿no? La mirada de un psicopedagogo. Exacto, sí, es sobre todo con las adolescentes, que cada vez tenemos adolescentes más pequeñas, púberes, uh-huh. Teniendo hijos, con lo cual hay que trabajar mucho, sobre todo trabajando en un hospital público, donde muchas veces las niñas o chicas que vienen a parir no han tenido tampoco figuras maternas que estén como modelando su posibilidad de ser madres también en este momento. Uh-huh. Entonces necesitan mucho trabajo de maternaje, mucho lo que es el aprendizaje de cómo apegarse a un bebé, cómo apropiarse de ese bebé, uh-huh. cómo sostener ese bebé. Sí, entonces vínculo, muchas ¿no? veces también es necesario ese trabajo con las adolescentes. Uh-huh. Y contame, Mónica, pues siempre le preguntamos a nuestros invitados, ¿cómo se te ocurrió ser psicopedagoga y no otra cosa? Bueno, yo inicié, mis primeros estudios fueron en biología. Ah, mira. inicié la carrera de ciencias biológicas en la UBA. Y bueno, el análisis matemático obstaculizó mi continuidad en la carrera. Entonces me hice un proceso de orientación vocacional y lo que surgió fueron áreas más definidas hacia lo social y humanístico. Entonces, bueno, empecé a averiguar y, bueno, y una de las carreras que surgió fue psicología y la otra psicopedagogía. y me atrajo porque en ese momento que yo empecé a estudiar no había muchas, de hecho había una sola universidad con egresadas, que uh-huh. era la USAL, uh-huh. la Universidad del Salvador, y estaba KS, que ella había iniciado psicopedagogía, pero no tenía egresadas todavía. Así uh-huh. que, bueno, opté por la Universidad del Salvador, y lo que me motivó es la cuestión que tiene más que ver con, en ese momento sí, lo que me atraía mucho era el trabajo con niños y trabajar con niños con necesidades especiales. Uh-huh. Y bueno, entré enfocada hacia ahí, después al cursar la carrera, que esto es lo lindo que tiene, ¿no? Esta sorpresa que te dan las carreras cuando uno inicia, donde se te amplía el conocimiento y la información, y bueno, psicopedagogía es una carrera que privilegia el conocimiento, que y creo que en mi familia también eso estaba también muy privilegiado, tuve un padre muy lector y amante del saber, así que calculo que eso también debe haber tenido que ver con mi elección hacia la psicopedagogía. Bien, y nos ibas a contar, Mónica, de que vos no sé por qué hoy, 17 de septiembre, se celebra el Día del Psicopedagogo. El Día del Psicopedagogo se celebra hoy porque hoy, 17 de septiembre, pero de 1982, se reunió por primera vez la Federación Argentina de Psicopedagogos en San Juan. Uh-huh. Y el acta número uno de la federación inició, como fue el 17 de septiembre, estipuló ese día como el Día Nacional del Psicopedagogo. Uh-huh. Y además hoy se conmemora el fallecimiento de Jean Piaget, uh-huh. que es un psicólogo que trabajó mucho en relación a, estudió mucho la infancia, es sobre el desarrollo cognitivo en los niños, para nosotros es fundamental. Sí. En nuestro estudio. Sí, en nuestra carrera también, Jean Piaget lo estudiamos un montón. Exacto, bueno, y falleció un 17 de septiembre. Mira vos. Entonces, o sea que por dos motivos hoy se festeja el Día del Psicopedagogo y de la Psicopedagoga. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por haber participado de Oíd Mortales. Queríamos contarles a nuestros oyentes qué es un psicopedagoga, a qué se dedica. Tenemos algún oyente psicopedagoga como Daniela Federice, que muchas veces participa y nos escucha, así que también le mandamos un beso en su día. Y en vos y a todas las psicopedagogas, un beso grande y que celebren el día, festejen. Gracias. ¿Eh? Gracias, Cris, por la invitación y bueno, muchísimas gracias y bueno, sigo escuchando. ¿Cómo no? Muy bien, un beso grande. Un beso. Chao, chao. Oíd Mortales. ...17 de septiembre, día también del profesor. José Manuel Estrada dijo: para enseñar hay que saber, pero no basta saber para enseñar. En este día se rinde homenaje a José Manuel Estrada, por eso es que hoy se celebra el Día del Profesor. Y muy pegadito, el 19, es el Día del Preceptor, que muchos son futuros profesores que ya empiezan a ejercer, que bueno, que abren ya su espacio para poder ejercer el profesorado. Así que vamos a escuchar un temita que yo creo que a algunos les va a recordar, a ver si empiezan a pensar de dónde salió esta canción, quiénes participaban de esto. A ver. Oíd, mortales. Acá algunos de nuestros oyentes me dicen, me parece que soy muy joven para la adivinanza. Sí. Es Cantaniño. Ah. ¿No te acordás, Luis, de Cantaniño? ¿Te acuerdas quién lo conducía? No. No. Jorge Rossi y Virginia Hanglin. En algún momento. Dios. Pero hubo varios Cantaniños. Y también después estaba la contra, que era el Festilindo, ¿viste? O sea, música en libertad por un lado, alta tensión por el otro. Esto es un poco más reciente, ¿no? Esto es más reciente. Y vos sabés que acá, justo de casualidad, en el piso, está el esposo de Melina Bordonava, que cantaba Señora Vaca. Ah, mirá vos. Mirá también, vos, qué casualidad. Ahí, qué bien. ¿Y sabés quiénes cantaban ahí en el Cantaniño? No. Luciano Pereira, por ejemplo, cantó en Cantaniño. Pablito Ruiz, que yo lo quiero mucho. Brenda Asnicar, ¿sabés quién es? No. ¿Patito Feo te suena? Sí. Bueno, La Mala. La que hacía Las Divinas, no sé cómo eran las divinas. Ah, la de Patito Feo. Lorena Paola, que también después fue conocida. Así que escuchamos Corazón de Tiza y Pizarrón del Cantaniño. Mira, yo me acordaba del Profesor Hippie, por ejemplo. Que los... Eso es una película. ¿De sí, no bueno, no, pero hablando, no. de profesores, es un era un profesor en la película. Oíd, mortales. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. No siempre son tan públicas. Luis Angio bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd, mortales. Este segmento, en este bloquecito, como habíamos comentado al inicio del programa, vamos a escuchar a María Eugenia Otero, que ella el lunes pasado nos contó una primera parte de cómo se desarrolló el tercer congreso sobre contra la trata de personas. En esa primera instancia, un poco nos hizo un pantallazo general de lo que fue el Congreso. Y en esta segunda parte, lo que vamos a escuchar con ella es el informe del panel en el cual participó, que específicamente se trataba sobre, justamente, trata de personas y prostitución. Así que vamos a escuchar esa segunda parte. Lo compartí con una compañera de Villa María, justamente, que había traído una exposición sobre una investigación que habían hecho en la zona roja de Villa María. Había entrevistado a las chicas que están en situación de prostitución y, bueno, la verdad, interesante. Por mi parte, yo vengo como de un proceso que tiene que ver con haber participado de una investigación en torno a las representaciones sociales en torno a la prostitución, es decir, lo que pensamos todas las personas que aparentemente no estamos ligadas directamente a la problemática, ¿sí? Que podemos ser vos y yo, que somos personas que por ahí no están en situación de prostitución, probablemente que tampoco consuman prostitución, y sin embargo, de alguna manera hay una ligazón entre esas personas y el fenómeno, y es que todos los que participamos de este orden social repetimos en mayor o menor medida las representaciones sociales en torno al tema. Es decir, hay ideas que se repiten en torno al tema de la prostitución. La más conocida y la primera que apareció en todos nuestros encuestados fue que la prostitución es el oficio más viejo del mundo. Esto es algo que se repite en todas las personas. Por supuesto, es un mito, porque esto no hay nada que certifique, ni desde la arqueología ni desde la historia, que las mujeres hayan sido prostitutas antes que otra cosa. Pero lo cierto es que es algo que se repite muy habitualmente. Tiene que ver más con la religión, ¿no? Y fundamentalmente la católica apostólica, ¿no? Bueno, sí, justamente el consumo de prostitución está absolutamente avalado por la religión y por la postura de la Iglesia. De hecho, hay un montón de representantes de la Iglesia que dicen que, por ejemplo, San Agustín, que son necesarias las cloacas para mantener la limpieza de los palacios, ¿sí? O sea, que es necesaria la prostitución para mantener la pulcritud y la pureza de nuestros matrimonios. Pero bueno, lo cierto es que las personas que vamos por la vida también repetimos un montón de cosas, como por ejemplo pensar que las chicas eligen ser prostituidas. Otra cosa que aparece muy fuerte en los hombres especialmente es el tema de la cosificación, ¿no? Que las chicas que están en situación de prostitución prácticamente son cosas, porque cuando les preguntamos cómo es ir de putas, te dicen, por ejemplo, que es igual que masturbarse, o que es un servicio o un proceso fisiológico. Otra cosa que aparecía mucho es que ir de putas no es ser infiel. Esto lo decían los varones, pero también muchas mujeres. Que bueno, sí, sí. Como es un servicio, como es una cosa, eso que uno compra o alquila por un rato, evidentemente no lo vivencian como ser infiel, ¿no? Y lo cierto es que yo tengo como bastante laburo en el tema de género, y lo cierto es que lo que vimos después de esta investigación que compartí con otras compañeras psicólogas sociales es que esto tiene un profundo arraigo en cómo está planteada nuestra sociedad en términos de cómo es que tiene que ser un hombre y cómo es que tiene que ser una mujer en este orden social, ¿no? A los hombres se les piden determinadas cosas y a las mujeres otras. Y lo cierto es que a ustedes se les piden, por ejemplo, que demuestren desde chiquititos que son machos y que pueden y que la tienen que poner, ¿no? Y esto tiene profundo arraigo justamente en que exista la institución de la prostitución, ¿no? Y que el consumo de prostitución sea algo que se pasa de generación en generación. Por eso el planteo que yo fui a hacer al Congreso es que hay una herramienta de lucha contra la trata para explotación sexual, y es claramente el trabajo en los chicos desde muy chiquititos en género. Y por eso fui a contar la experiencia que hacemos en el postítulo de educación sexual del profesorado Joaquín B. González, con profesores y maestros y profesionales de todas las áreas que vienen a formarse justamente para ser educadores sexuales. Que es el gran problema, ¿no? Porque si bien, vamos a decir, está legislado el tema de la instrucción de sexual en las escuelas, hay un déficit que, si no hay alguien preparado para poder darlo, es una es un saludo a la bandera, ¿no? Sí, tenemos, no se puede aplicar. Tenemos una ley que la verdad que está muy bien, que dice que todos los chicos tienen que recibir educación sexual en todos los momentos de su educación. Pero lo cierto es que todavía eso depende, digo, la implementación de la educación sexual depende todavía de la voluntad de los directivos de las escuelas y de que los docentes se sientan capacitados para hacerlo. Por una parte tenemos un montón de directivos que no quieren que esto pase en su escuela. De hecho, algunos maestros y profesores nos cuentan que las directoras, cuando llegan los materiales del ministerio, que la verdad que están muy bien los materiales del ministerio, los esconden. Sí. Para que los docentes no tengan acceso a esos materiales, eso por un lado. Y después tenemos algo que pasa en los maestros y los profesores, y es que no se animan a impartir educación sexual. Uh-huh. Y no se animan, primero porque no han tenido, ellos tampoco han tenido esto en su recorrido escolar, ¿no? No estamos, y después que hay miedo a sentarse a hablar con los chicos. No saben cómo abordarlo, y por eso el postítulo de educación sexual, ¿no? Hay algo que se repite en un montón de experiencias que nos cuentan. Nosotros te cuento un ejercicio que hacemos con los maestros y los profesores, y es el trabajo sobre sus escenas temidas, ¿no? Que son aquellas cosas que temen a la hora de pensar en dar educación sexual. Y hay algo que se repite siempre, y es que tienen miedo que aparezcan los padres de los chicos, indignados, enojadísimos, como a recriminar por qué los chicos tienen esos contenidos en la clase. Sí, eso justamente te iba a decir. Creo que ese también es otro factor muy importante para que no se animen, ¿no? Bueno, vos sabés que hay algo que después confirmamos, porque nosotros en segundo año lo que tienen que hacer es un trabajo de campo en el que tienen que ir a algunos encuentros a dar un taller con chicos. Y vos sabés que en este taller real de educación sexual que los docentes van a dar para hacerlo como trabajo de campo, lo cierto es que los padres no se da esto de que los padres vengan enojados a plantear. Digo, la verdad es que se da muy poco, con lo que también aparece como un fantasma que tiene más que ver con nuestra propia censura y nuestra propia prohibición que con la del padre real del chico real, ¿se entiende? Como si hubiera algo que tiene más que ver con nuestros padres internalizados que nos han prohibido y nos han censurado y nos han dicho no te toques ahí, no hagas esto, no hagas lo otro, y de alguna manera nos han mostrado a la sexualidad como algo sucio, como algo pecaminoso. Tiene más que ver aparentemente con eso que con el temor al padre real, ¿se entiende? Sí, sí. Tengo una pregunta. En la ley, porque yo no lo tengo muy presente, este tipo de charlas o de clases de educación sexual que estarían previsto dar, ¿son voluntarios para el alumno? O sea, si hay algún alumno o el papá que hace alguna objeción, vamos a decir, de conciencia o religiosa, ¿se le permite no asistir a esas charlas? Mirá, lo que está planteado en la ley es que los contenidos de educación sexual sean transversales en todas las materias. Es decir, que no haya encuentros de educación sexual, sino que todas las materias transversalmente tomen la educación sexual. Es decir, que de alguna manera en la clase de lengua aparezca el contenido, que de otra manera en la clase de historia, ¿sí? ¿Se entiende? Como que sea una materia transversal que va tomando espacios de las otras. Esto es lo que dice la ley. Lo cierto es que no. Bueno, hay obviamente casos en los que sí se lleva adelante, y profesores y maestros muy comprometidos con esto, y otros que, aunque sentidos con esto, no se animan a llevarlo adelante, con lo que este tema de la capacitación a los docentes es algo que hay que seguir laburando. Específicamente del panel que vos trabajaste, la composición de las personas que participaron, ¿cuál fue una conclusión, si pudieron sacar de aprobación de estas discusiones, de estos debates? Y vos personalmente, ¿qué te pareció? Del panel que yo participé, mira, lo que sentimos es que la gente que nos escuchó estaba... hubo reflexiones después del final del panel, empezamos a charlar y a discutir sobre casos concretos, y en particular conmigo muchos profesores que se acercaron a preguntarme si no se replicaba esta experiencia del profesorado en otras provincias porque realmente les gustaría capacitarse. La verdad que lo que hubo fue una respuesta positiva, sí, la verdad que sí, ahí, y personalmente lo que me parece más positivo es que empecemos a discutir en torno al género y a la sexualidad desde lo individual, ¿no? Para poder pensar también que esto de la trata de personas para explotación sexual tiene un núcleo, y este núcleo es que el consumo de prostitución está legitimado en nuestra sociedad. Bien, María Eugenia Otero, psicóloga social, que participaste allí en el tercer Congreso contra la Trata de Personas y primero del Mercosur. Gracias por venir, por charlar y por contarnos estos. Y seguro que más tarde, en Sueños Posibles, Alfredo Grande, que también participó en ese congreso, que vi el panel que estuvo él y me pareció muy interesante, va a ampliar seguro otras consideraciones al respecto. Sí, sabés, justamente el panel de Alfredo Grande y el de Hugo Burman, que compartieron, sí. Alfredo y Hugo, fue uno de los paneles en los que yo te rescato, que empezó como a entrar la discusión sobre nuestra propia sexualidad, ¿no? El mirarnos a nosotros para adentro y decir, bueno, a ver, ¿cómo nos hemos construido como varones y mujeres? Mil gracias, un abrazo. Un beso, chau, chau. Oíd Mortales. Con el tema de niñez y de infancia, los invitamos a una jornada de debate que organiza la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama De la Intervención Estatal Asistencial y Tutelar al Sistema de Protección y Promoción Integral de Derechos de Familia. Esto se va a hacer en la Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Salón Jaureche, el próximo miércoles 19 de septiembre, a las 18 horas. Dentro de los panelistas están la licenciada Silvia Stuchnik, la doctora Alicia Guerrero Zarza, la licenciada Norma Schulman, y organizan las diputadas Nadeo, Tuñón, González Gas y María Rashid. Así que, Salón Jaureche, 19 de septiembre a las 18. Casi sin querer nací, casi sin querer crecí, casi sin querer te conocí. Me gustó tu risa fresca, niño grandulón, y tu manera de mirar. Difícil respirar, empecé a temblar y casi sin querer te besé. Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Este oso cariñoso, niño grandulón, que sin querer también me amó y me llena de caricias sin la obligación. Sin la obligación. Casi sin querer. A ver si alguien sabe quiénes están cantando. Mira que es muy fácil y otros no tanto. Casi sin querer. Casi sin querer. Nací. Casi sin querer. Crecí. Casi sin querer. Me río. Sin querer. Una era muy fácil, Sandra Mianovich, y en un programa de salud Sandra Mianovich tenía que estar. Uh-huh. No es menor lo que se ha comentado del tema de la donación de un riñón y demás. Y quien acompañaba a Sandra Mianovich, las que somos un poquito más grandes, ¿quién no ha visto a Marilina Ross? ¿Quién no la ha escuchado? Sí. Hace poco estuvieron en un teatro de la calle Corrientes con otras invitadas y la verdad que fue maravilloso. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de Casi sin querer. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Bien, queremos agradecerle a Leo Kat, que nos está escuchando, a Silvana Toledo, a Luis Otero, a Agustina Pavoni, a Virginia Guidoni, a Ezequiel Gómez, a Facundo Moreira, bueno, un montón de gente, a María Marta Cerdá, a Cristina, a Diana Ricarte. Así que bueno, muchas gracias a todos y los mensajitos que nos fueron dejando, sobre todo porque, bueno, la otra vez lo dijimos, yo también soy profesora. Ajá. Entonces me están saludando también por el Día del Profesor y algunas de mis colegas que fueron alumnas mías en su momento. O sea que bueno, eso también puede denotar mi edad y mi experiencia. En fin, igualmente, para concluir lo del Día del Profesor, yo necesito saludar a mi hermano, que también es el profesor Varela, como uh-huh. lo conocen sus alumnos y como lo quieren. Y no puedo dejar de recordar que también el Día del Profesor a uno lo hace pensar que ayer no fueron muy jóvenes para morir, que en un año como en 1976, un 16 de septiembre, un grupo de estudiantes secundarios uh-huh. fue secuestrado en La Plata por las Fuerzas Armadas. La mayoría de ellos tenía cierta militancia y eran parte de la UES y estaban luchando por el boleto estudiantil. Y bueno, creo que también esto se une a este recuerdo por el Día del Profesor, ¿no? No, sí, no fue sí. cualquier día. Así que bueno, eso queríamos decirlo. A todas nuestras amigas y amigos de la colectividad judía, también un saludo. Así estamos es, en Shana, hoy se le dice Shana Tová, estamos en el año 5773. Muy bien. Así que un saludo para todos ellos que están de festejo. Que tengan ¿sí? buen día hoy y mañana. Y un muy buen año, un año muy lleno de mucha paz y de mucho amor. Y otro de los días relacionados con la salud para recordar en esta semana es que el 21 de septiembre, aparte del Día del Estudiante, la primavera, el picnic y todo esto, bla, bla, bla, bla, también se celebra el Día de la Sanidad. Ajá, sí. Porque en el año, un 21 de septiembre, pero del año 1935, se crea la Asociación del Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares de la Ciudad de Buenos Aires. La fecha conmemora estas primeras reuniones del personal de los sanatorios que en la década del 30 luchaban por construir una asociación gremial e institucionalizar el Día de la Sanidad. Uh-huh. Yo les aviso que el viernes al hospital vamos todos a trabajar, así que por ahí algún sanatorio, algún lugar, no trabajan, pero en general los hospitales trabajan. Sí, porque es el día de la, del profesional. De los trabajadores, de todos los trabajadores de la sanidad, el camillero, la empleada. Pero en general de la salud privada, de los hospitales y sanatorios, clínicas privadas. Sí, pero hay muchos sanatorios privados que igual trabajan. Sí, sí, no, trabajan todos, obvio. Uh-huh. Hace años que los días de los distintos trabajadores, muchos lo dejaron de... Otros no, como cumplir. Los bancarios, que los bancarios lo cumplen a rajatabla. En realidad fue una gran lucha que tuvimos que dar para que volviera ese día y se restableciera, porque como todos esos días la dictadura los había sacado. Uh-huh. Y el 21 de septiembre también se recuerda el día de la enfermedad de Alzheimer, que cada vez es más conocida, también se la conoce como mal de Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta en general una pérdida progresiva de la memoria y otras capacidades mentales a medida que algunas células nerviosas mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. Es una enfermedad de la cual ya dijimos que íbamos a hablar en algún momento con alguno de los profesionales. Hablamos un poquito cuando hablamos del equipo de memoria, ¿te acordás? Sí. Pero bueno, sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una forma muy común o la más común de la demencia, que es incurable, que es terminal y que tiene que involucrar no solamente al enfermo, sino a su familia en esta enfermedad. Así que bueno. Tenemos pendiente eso. Sí, sí, sí. Esa eso charla. Está pendiente. En el marco de recorriendo los pasillos del hospital por la salud de los pacientes con la licenciada Erika Napoli, que es licenciada en instrumentación quirúrgica de planta del Hospital Pirovano y muy cercanos a la fecha del Día de la Instrumentadora Quirúrgica, en homenaje a ellas, la entrevistamos y le preguntamos básicamente cuál es la actividad que ejerce una instrumentadora quirúrgica dentro del ámbito de la planta de quirófano. Bueno, buenos días. Empezamos por la responsabilidad que tiene la instrumentadora quirúrgica y lo que acapara dentro de un quirófano es la programación de toda cirugía que en el día se realiza, por eso somos de planta, y la convocatoria que tenemos con los médicos y los acercamientos que tenemos hacia ellos es de ser su mano derecha en cada cirugía. Ellos confían en nosotros en la preparación de todo lo que incluye la cirugía, desde el instrumental hasta la aparatología y las diferentes funciones que se desarrollan dentro de esta área por las especialidades que hay. La otra pregunta es, ¿dónde se forman? ¿Qué tipo de estudios tienen? ¿Terciarios, universitarios? La instrumentación quirúrgica ahora en realidad la dicta una de las instituciones más importantes del país, porque es a nivel internacional, son las Cruz Rojas. Las Cruz Rojas, en el ámbito de la Argentina en sí, tiene un desmerecimiento, porque en realidad cuando hay catástrofes y cosas que ocurren en otros países, la Cruz Roja es la que está primero en la asistencia. En la Argentina, la Cruz Roja no está tan dimensionada como en otros países, ya te vuelvo a repetir que no está en primerísimo lugar, pero una de las Cruz Rojas son las que dictan la carrera de terciaria de instrumentación quirúrgica. Pero a nivel universitario también se da, por ejemplo, la Universidad de Morón, a nivel de la UBA, están divididas en terciarias y universitarias, según donde uno la curse, el valor que tiene tu título. Bueno, más allá de esto, durante el ejercicio de una operación, básicamente, ¿a qué se dedican mientras está transcurriendo una cirugía en la planta de quirófano? Hace muchos años en quirófano existía la enfermera, que era la enfermera circulante y tenía una función. Hace unos 10 años hacia adelante se decidió que por todas las funciones que tiene la instrumentadora, los quirófanos deben ser manejados solamente por instrumentadoras. Entonces, a la vez, cuando uno entra en la cirugía, se divide en dos. Está la instrumentadora, que es la que instrumenta dentro de la cirugía, y la que circula. Las funciones son variadas, porque en realidad la que circula es la que se maneja de poder hacer todo lo externo, fuera del campo de asepsia, y la que está cambiada en la cirugía netamente con todo el equipo quirúrgico con asepsia. La realidad es que la función es siempre la misma, pero según el lugar que ocupes es la función que vas a realizar. Erika, ¿cómo se siguen formando? ¿Cómo permanecen en la capacitación continua dentro de la profesionalización de su carrera? Bueno, también es nuevo la licenciatura en instrumentación quirúrgica, no debe ser menos de 10 años que está, y que en realidad es una imposición que todo el mundo tenga la licenciatura, porque habilita hacer otras cosas que ser técnica solamente en instrumentación quirúrgica, no. Y bueno, también usamos, tenemos la Universidad de Morón, licenciatura, y la ADI, que es la Asociación de Instrumentadoras, pide recertificación cada 5 años, entonces uno tiene que hacer cursos para poder recertificar tu título. La capacitación también en la ADI dictan cursos para que vos puedas ampliar el puntaje de tu currículum y así puedas crecer profesionalmente. ¿Hay instrumentadores quirúrgicos varones? Bueno, en realidad nosotros decimos instrumentadora quirúrgica y en realidad la carrera se inició para instrumentadores. Y sí, hay. Generalmente los chicos que hacen instrumentación se dedican más a algunas especialidades, claro, traumatología específicamente, porque por ahí son cirugías de más fuerza, de que uno tiene instrumental mucho más pesado. Sí, pero hay instrumentadores quirúrgicos. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Y si querías agregar algo más sobre la profesión de la cual dignificás, por supuesto. Bueno, en realidad decir que cuando uno elige esta profesión, ni siquiera lo elige por lo económico, porque en realidad no es lo que a uno lo tiene que movilizar para elegir. Es el ayudar a los demás y comprender que todo paciente siempre está esperando algo de nosotros. Si bien a veces no somos notorias nosotros, porque siempre estamos detrás del cirujano, detrás del anestesiólogo, pero somos parte del equipo y elegir esta profesión es para poder ayudar a los demás. Son parte fundamental, necesaria e imprescindible del equipo quirúrgico. Muchas gracias. Y entonces estábamos escuchando a nuestra compañera, la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, que comenzó esta nueva sección recorriendo los pasillos del hospital, y en otros programas vamos a ir escuchando a Mariela con distintos profesionales de distintas especialidades comentando qué es lo que hacen, cuál es su trabajo, a qué se dedican, pero... arrancamos con la instrumentadora, ¿por qué, Cristina? Porque el Día de la Instrumentadora Quirúrgica es el próximo 19 de septiembre y se ha establecido como el Día del Instrumentador o Instrumentadora Quirúrgica por el fallecimiento del doctor Guillermo Boyarana, que fue el primer médico que incorpora esta figura profesional al plantel quirúrgico. La instrumentación quirúrgica en cuanto a práctica surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los cirujanos de guerra fueron capaces de operar y salvar más vidas humanas de las que eran posibles hasta ese momento. Estas actividades fueron respaldadas también por el advenimiento del uso de antibióticos a través de Alexander Fleming, que descubriera la penicilina. Contemporáneo a esto, y ante la escasez de personal que estaba en las cuestiones quirúrgicas, la Armada comenzó a entrenar al cuerpo de hombres para que ayudaran en las cirugías, esto que comentaba la licenciada, ¿no? Bajo la supervisión directa de un cirujano, para poder abastecer los hospitales de campaña de los teatros de operaciones del Pacífico y de Europa, ya que a las mujeres no les era permitido embarcarse en los buques hospitales y además eran solicitadas para la atención de los heridos en los hospitales de base y en los hogares. Es así entonces donde surge la profesión del instrumentador quirúrgico. Y acá en la Argentina es a través de la década del 30 que el doctor Bosch Arana consideró imprescindible operar con instrumentadoras quirúrgicas en los grandes centros quirúrgicos. Así que un saludo a nuestras compañeras. De ahí viene, ahora entiendo por qué explicaba a la licenciada que esta profesión se estudia en la Cruz Roja. También. Claro, porque también tiene que ver con la Cruz Roja, es uno de los que generalmente trabajan y auxilian en casos de guerra y de conmoción. Bien. Muy bien. Les recordamos las 42 jornadas del Hospital Pirovano, Mujer, Infancia y Familia, Desafíos y Propuestas. Estas jornadas se van a realizar del 29 de octubre al 2 de noviembre y si ustedes quieren asistir pueden hacerlo a través del teléfono 4544-6377. Y también les recuerdo las décimas jornadas de fonobiología de concurrentes y residentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que este año se van a hacer el 24 y 25 de octubre en la sede capital de la Universidad Nacional de La Matanza, cita en la calle Moreno 1623. Quienes quieran inscribirse, estas jornadas son gratuitas, son básicamente de fonoaudiología, pero otros profesionales también pueden hacerlo. Pueden hacerlo a través del mail fonoaudiologiadircap@yahoo.com.ar o si no, directamente nos escriben al programa y nosotros les enviamos la información. Todos los lunes, desde las 21, Sueños Posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Lunes a las 21, Sueños Posibles. Un programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. Y hoy en Sueños Posibles, el programa de Alfredo Grande, hay un invitado especial, ¿no, Luis? Sí, el periodista Germán Schiller, que va a entrevistar a Alfredo, que ya los tenemos aquí con Irene, esperando que nosotros terminemos para dar paso a su programa. ¿Y vos tenías saluditos al final? Sí, tenemos saludos siempre en los cumpleaños y los que nos escriben, Sebastián Buena, Daniel Guzmán, Carolina Solari, Eliana Nacha, a la fonobióloga Silvia Mastroianni, que cumple años el día de la primavera también, Alejandra, bueno, varias personas que nos escriben y nos escuchan, por suerte. Saben que pueden siempre comunicarse a través de oinmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestro Facebook oinmortales2011. Y lo último, antes que nos vayamos, quizá lo dejemos para el próximo programa, pero teníamos una noticia esta semana que es la renuncia del ministro Lemus como ministro de Salud y que ha asumido hoy una profesional que el nombre, la doctora Graciela Reibó. Graciela Reibó, médica oftalmóloga, que era médica del Hospital Santa Lucía. Yo la he conocido en alguna reunión. Ajá, bueno. Y parte del equipo de Lemus también se ha retirado, así que tenemos una semanita. Bueno, tenemos que ver cómo se acomodan ahí. Sí, yo, como dicen, la verdad, cómo se acomodan los melones en el carro. Tengo muchas ganas, pero muchas ganas, de que realmente la doctora Reibó pueda poner su impronta de mujer. Es la primera ministra de salud que tenemos, sí, ¿no? Una mujer. Ya para el modelo médico hegemónico, tengo que decirlo, es un logro que sea una mujer. Ministra, debe ser la bien, primera. Bien, ya nos están saludando, así que nos vamos. Gracias, un beso. Martín Valenzuela en la M690, aquí en la retaguardia Fernando Tevele. Los dejamos con Alfredo Grande e Irene en Oíd Mortales.